Del partido ni de derecha ni izquierda. Soy una sombra refugiada entre la base que camina tranquilita sin tener que usar disfraces. Soy un vago con un trago y mi piño. Mi gente está vivita que con ella no destiño. Soy la rabia y el amor entrelazada por cosas aprendidas, por cosas pasadas. Soy un vecino del mundo, uno de la clase obrera, y lo seré hasta que me muera. Soy uno más para la encuesta, uno más para la fábrica y también para las protestas. Soy los puños de mi gente, el cariño de los viejos, cuántos miles de consejos. Soy mi historia construida por yo mismo, por mi padre y también por este ritmo.